Calidad al aire. Programa realizados en el marco del taller 1-2-3 al aire. Mami, que él va a todo lo que le toca creer. A la radio, también le toca hablar. Aló, aló. Hola, soy la voz de Descanso Juvenil al Máximo. Ok, vamos, ok, aquí comentario. Estamos en Perreo FM, ya tú sabes. Aquí vamos a hacer un dramatizado con mis perritos. Sobre la alimentación. Hola, queridos oyentes, mi nombre es Caterine y los temas del día son dos problemas en la comunidad. ¿Cómo están? Estamos aquí en el Humberto, en Radio Juventud, hablando de un tema muy importante que son los embarazos de menor edad. Juvenil. Bueno, le vamos a hablar sobre la final del fútbol colombiano. Hola, mi nombre es Ana Sofía, soy la coordinadora del programa Jóvenes y Locura. El tema de hoy va a ser sobre la tradición. Hola, queridos oyentes, muy buenos días. Mi nombre es Lady y esto es un informe de las pandillas. Llegó la diversión, escucha y mira lo que traje. Es mucho más que un simple mensaje. Bueno, y esto es Radio Corillo, donde te informamos. Y te decimos todo lo que pasa en el distrito, papá. Aló, aló, escucha, ok. Programa realizados en el marco del taller 1-2-3 al aire. Buenos días, muchachos, estamos aquí hablando desde la Warner Bros. Sobre la alimentación que presenta en esta institución Miguel Enrique Morales. Bueno, en este instante lo vamos con un poco de música. Buenos días, el tema hoy se va a llamar sobre los problemas que se presentan en la institución sobre la alimentación de los niños y los jóvenes en el colegio Miguel Enrique Morales. El problema se trata que es unos años atrás a la institución le han dado el refrigerio y a partir de este año no se le ha vuelto a dar. Y los problemas más casuales es que hay jóvenes que vienen sin desayunar. Buenos días, hoy en este día tenemos como invitada a un profesor muy reconocido como el profesor. Buenos días, mi nombre es Leonel Rodríguez, soy docente del área de artística y del área de sociales de la institución educativa Isaías Gamboa, sede Miguel Enrique Morales. Bueno, profesor, como dijo el compañero, hoy estamos hablando de los problemas de alimentación en los estudiantes de la sede. ¿Usted qué opina acerca de el problema que hay sobre el retiro del restaurante escolar? Bueno, ahí hay que hacer una claridad. Primero que todo, los años anteriores había un programa que era de la gobernación que se llamaba Refrigerios Escolares. Ese programa de refrigerios escolares, al cambiar la gobernación, al cambiar la administración en la gobernación, se suspendió y en este momento los refrigerios los está dando la alcaldía de Cali. Entonces, el número de estudiantes que tienen ese servicio ha disminuido, pero es una cuestión que viene directamente desde la parte administrativa. ¿El otro año también se presentaban estos casos? El año anterior había 250 cupos asignados para el número de estudiantes que teníamos en ese momento, pero como la población aumentó este año, entonces esos 200 cupos siguen, pero no alcanza para toda la cantidad de estudiantes que tenemos acá. ¿Y usted qué opina sobre los niños que se vienen sin desayunar? Pues es una situación muy compleja, se estaba solucionando en parte con lo de los refrigerios, pero en este momento Secretaría de Educación, por estar terminando año fiscal, ya se gastó el dinero y no se ha hecho la nueva contratación. Esperamos que para el próximo año se haga la contratación y se amplíe de acuerdo al número de estudiantes que hay aquí en la institución. Bueno, muchas gracias, profesor. Los dejamos con música. 1-2-3 al aire. Hola, mi nombre es Ana Sofía. Soy la coordinadora del programa Jóvenes y Locura desde el Colegio Miguel Enrique Morales. El tema de hoy va a ser sobre la drogadicción en los jóvenes de nuestra comuna. Vamos a dividir el programa en dos partes. Primero, el debate. Hemos invitado a un grupo de compañeras. Hola, buenos días. Mi nombre es Angélica. Yo soy estudiante del Colegio Miguel Enrique Morales. Soy del grado décimo y vivo en el barrio Normandía. Vengo a hablarles sobre una preocupación que tengo sobre mi barrio. La preocupación que tengo es sobre la drogadicción en jóvenes, pues porque cada vez están llegando a las drogas y desde los 11 hasta como los 20 años, y esto ha ocasionado problemas en el barrio. Roban a los docentes y a los habitantes del sector, y también hay matanzas, y pues yo creo que una solución podría ser que les dieran una charla sobre la información de la drogadicción, sobre las causas que pueden esto ocasionar, y que también los apoyemos para que ellos se rehabiliten y cambien y puedan tener una vida sana. Bueno, quedamos con la segunda compañera. Hola, muy buenos días, me llamo Laura, soy del colegio Miguel Enrique Morales del grado décimo. En mi barrio también hay muchos problemas con la drogadicción en los jóvenes, porque esto causa robos en el barrio, problemas familiares y tragedias. Las soluciones que yo le podría dar a ese problema serían que vayan a un psicólogo y que sientan el apoyo de sus padres para que puedan salir adelante con este problema y se den cuenta que hay una vida muy hermosa por vivir. Bueno, quedamos con la segunda parte de la entrevista, que la va a hacer mi compañera. Hola, mi nombre es Diana, del grado décimo del Colegio Miguel Enrique Morales, y le vamos a hacer una pequeña entrevista al profesor Bernardo. ¿Usted qué opina acerca de los jóvenes y de los problemas que están entrando a la drogadicción? Buenos días. La dificultad que existe en nuestro contexto de la comuna es más que todo de ámbito social. Los muchachos jóvenes que se vinculan a la droga es dando respuesta a un sinnúmero de necesidades psicológicas, falta de empleo, falta de estudio y de unas orientaciones desde sus mismos padres. Como bien sabemos, los padres de familia no tienen como los direccionamientos, uno nunca aprende a ser papá, sino con el tiempo. Pero aquí vemos desintegradas las familias y por esta razón ellos se vinculan en esto. ¿Cuáles podrían ser sus causas? Las causas principales de que los jóvenes se vinculen a la drogadicción son las ansias de experimentar. Ellos quieren experimentar cosas nuevas, pero no hay unas orientaciones básicas, no hay un conocimiento sobre la drogadicción, sobre las sustancias psicoactivas, y esto conlleva a que el muchacho escucha más a un amigo que a un adulto. ¿Y qué soluciones le podríamos dar a ellos? Las soluciones son en dos direcciones, unas macro y unas micro. Las macro quiere decir un apoyo desde el Estado a la creación de fuentes de empleo y de educación. Y las micro sería un apoyo desde la parte de orientación a los mismos núcleos familiares. Muchas gracias, profesor, por las preguntas. Muchas gracias por su atención y espero que les haya gustado. ¿Ya? Al aire. Programa realizados en el marco del taller 1-2-3 al aire. Hola, soy la voz de Descanso Juvenil al Máximo. Vamos a hacer comentarios y opinión sobre los descansos y qué tan importante es un descanso para el estudiante y el horario de clase y entre compañeros. Muy buenos días, mi nombre es Alejandra. Yo opino que los descansos sean como más ambiente, integración, lúdicas, en la cual todos participantes se integren, hablar sobre lo actual y conocer más a fondo sobre la juventud. Muy buenos días, mi nombre es Lorena. Yo opino que haya emisora en el colegio en la cual todos los estudiantes se enteren de moda, música y cosas que se relacionen con los estudiantes y los demás. Mi nombre es Adangi Nava, soy estudiante del grado décimo y le voy a hacer unas preguntas al profesor. Profe, en el colegio hay muchos problemas con los estudiantes porque los descansos, cada quien por su lado y nunca hay integración entre ellos. ¿Qué podemos hacer para que todos sean unidos? Pues yo creo que la iniciativa del trabajo en los descansos debe partir de los estudiantes, porque es un espacio que ustedes tienen donde el docente no está presente todo el tiempo, que ustedes deben disfrutar, deben aprovechar. Entonces sería muy bueno que las iniciativas partieran desde los grupos, desde los salones de clases, desde los estudiantes, para que haya propuestas que sean amenas, que sean agradables para todos ustedes. Profe, entre nosotras opinamos que en el colegio debería haber como una emisora para todos darnos cuenta qué pasa en el colegio y sí, música y otro ambiente distinto al que siempre hay en el colegio. El año pasado con los estudiantes de grado 10 y grado 11 se hizo un primer trabajo de la emisora, a ellos se les asignaba el espacio del descanso por grados y pues fue muy interesante porque ellos ponían su música, daban informaciones. Entonces yo lo que pienso es que lo que se debe hacer es retomar lo que se hizo el año pasado, hablar con los compañeros, los que ya salieron y los que todavía están, para que ellos orienten el trabajo con la emisora y ustedes puedan continuar con ese mismo trabajo. Bueno, ahorita vamos a hacerle unas preguntas a las estudiantes. ¿Qué opinan sobre que cambien la monotonía del descanso? Pues yo opino que ya debe haber intercolegiados, que haya conciertos aquí en el colegio, y en fin, muchas cosas. Pues yo creo que todos deberíamos poner una parte de todos para poder elaborar estas actividades y que todos la pasemos bien, integrarnos y tener actividades que todos se diviertan, la pasen bien, o sea, cosas. Pues también, y que los profesores también se integren en lo de los estudiantes también, todo no puede ser estudiantes. Nos despedimos y... ¿Ya? Al aire. Programa realizados en el marco del taller 1, 2, 3 al aire.